de la sin razón o que la vida decida. Quisiera pedir más cosas, pero no quiero nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Estoy como Marlon Brando rompiendo la camiseta. Quisiera dormir contigo, pero no quiero porque te quiero. Estoy como Jack en el nido, atrapado sin salida. Sigo en estado de gracia, la farmacia ayuda un poco. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?